supongo que mucha de la gente que ya conocéis la Anónima, somos un espacio de autogestión, ahora mismo un espacio de autogestión cultural, ¿vale? Un espacio donde un colectivo que llevamos ya unos cuantos años aquí reunidos, y antes en el local de al lado venimos haciendo todo tipo de eventos de tipo social, con contenido político, concierto ideario. Y bueno, en este año sobre todo, y el año pasado, gracias al compañero Luis y a las compañeras del taller y todo eso, estamos teniendo una gran afluencia de presentaciones de obras de tipo político-social bastante interesante. Entonces, nada, solo deciros que bienvenidas a todas. Presentar al compañero, a la compañera Pastori, que muchas las conoceréis, y al compañero Manuel, que viene, es el autor del libro del efecto de la clase media, y casi os dejo con ella. ¿Sí? Gracias. Bueno, buenas tardes, y me alegra estar aquí porque no es fácil conseguir los tiempos libres, los tiempos que corren, para pararnos a pensar colectivamente y a compartir ideas. Salir de la soledad de los flesos donde leemos estos libros y poderlo compartir aquí. Bueno, pues a mí me toca un poco en esta mesa. Ya sabéis que son las presentaciones de libros que vienen de la mano de La Fuga, de la librería La Fuga, sin la que estaríamos huérfanos y huérfanas todas en el pensamiento crítico en esta ciudad, y del colectivo El Taller, que también está detrás de la organización de estas presentaciones de libros. Que bueno, que en este desierto que estamos atravesando en los movimientos sociales y en la disidencia política, se agradece que existan estos espacios de pensamiento colectivo. El taller, ya sabéis, que viene haciendo ese intento de conectar de alguna manera la praxis y la teoría, ¿no? De poner el pensamiento al servicio de las prácticas sociales. Y un poco yo creo que este libro que hoy vamos a tener aquí un ratito a Emanuel, a su autor, precisamente va dentro de este marco de este diálogo entre la teoría y la praxis, ¿no? ¿Bien? Vale. No estoy en mi mejor día. Está lloviendo. Este octubre es muy feo. Estamos todavía miércoles. Pero Manuel merece una presentación. ¿Por qué no cuando se me hace a mí la semana? ¿No? Este es tu amigo larguito que se me hace los días. Bueno, a Manuel ya lo conocéis, seguro, toda la gente que está aquí. Sé que Manuel tiene club de fan, alguna vez lo he comentado, no con él, con otra gente. Es reducido a lo mejor, pero es elitista. Ay, la gente que es de Manuel es muy de Manuel. La gente que lo lee, lo sigue y lo escucha y lee mucho sus entrevistas. Es de esta gente que se sigue, ¿no? Que causa un poco de fenómeno de masa, fenómeno fan, aunque las masas sean tan reducidas. A Manuel ya lo conocéis muchas, historiadores, sociólogos, miembro fundador, y casi que su nombre está relacionado directamente. Cuando decís Manuel Rodríguez, se dice la editorial Traficantes de Sueños, la librería Traficantes de Sueños en Madrid. Seguramente que para muchas también decía Manuel Rodríguez, es a decir, de la Fundación de los Comunes. Hay que decir que El Taller, que está intentando poner estos espacios en pie, un intento de ese tipo de instituciones alternativas o de instituciones por fuera de la academia donde se desarrolla el pensamiento, como digo, puesta en la praxis. Y Emanuel, sobre todo, para mí, no solo él, bueno, es que tengo varias cosas que decir y me aturrullo hoy. Emanuel hay que enunciarlo colectivamente, o sea, esto de que es de tráfico y que es de la Fundación de los Comunes, de los pocos pensadores últimamente que se puede enunciar dentro de algo colectivo, ¿no? Estamos acostumbrados a mucho pensamiento que se desarrolla sobre todo dentro del paraguas de la academia, donde hay gente investigando, yendo a donde, haciendo entrevistas. A mí me piden muchísimas entrevistas para investigaciones, para artículos, para textos de todo tipo, y el pensamiento se produce y se reproduce muchas veces, o sea, la mayor de las partes ligado a la academia. Yo creo que Manuel, la Fundación de los Comunes y Traficantes de Sueños intenta ser algo alternativo a eso, ¿no? Un pensamiento construido, creado y parido desde otro lado muy cercano a la praxis. Por eso digo que esta cuestión de la teoría y la práctica, que tan huérfana está la academia, sobre todo de la práctica, Emanuel lo representa. Y no él, sino el colectivo. No sé si me he explicado bien. Tiene poco branding personal el Emmanuel Rodríguez, ¿no? Se enuncia en colectivo y eso para mí es muy importante en un momento donde la disidencia política cada vez se parece más a ese tipo de activismo yanqui, ¿no? Donde es una con sus grandes ideas, su promoción, sus redes sociales, su posicionamiento y su branding personal, desde donde se hace el pensamiento. Creo que en este contexto estamos totalmente en las antípodas de eso y además de forma pretendida. Ahora voy a contar un poquito de batallita, de que conozco yo a Manuel y esas cosas. Manuel ha hecho muchas cosas en la vida y además ahora va a hablar y va a contar muchas cosas, y sobre todo su libro es desde luego contado desde una mirada muy situada desde su experiencia tanto profesional como política como vital, ¿no? Muy vinculado a los movimientos autónomos, donde conozco a Manuel ya hace casi para 2 décadas, ¿no? Por lo menos somos muy antiguos, este año por lo menos. En todo esto que lo englobamos en esto de los movimientos del movimiento autónomo en el Estado español, o algunas veces también se ha hablado del sindicalismo social. Emmanuel, con otras compañeras y compañeros, es de la gente que ha estado tanto en la praxis, como digo, como la reflexión constante, esa reflexión o ese pensamiento político militante, ¿no? Esas investigaciones militantes que también le decimos ahora, ¿no? Y pensar sobre lo que vas practicando y organizándote con otra gente, pues desde las oficinas de derechos sociales, eso hace casi 20 años, de las luchas por la regularización ya, de los sin papeles, aquellas luchas contra la criminalización del tombanta, que lo mismo suena ya al siglo pasado casi, pero de las que se acompañó ese surgimiento de lo que después ha sido el sindicalismo de manteros, ¿no? Muy ligado a las luchas el ferrocarril clandestino y la lucha por el reconocimiento de derechos a las personas migrantes, ¿no? Esas luchas que después cuajaron en estas formas de sindicalismo social o de, podríamos llamarlas, de instituciones alternativas o de esas instituciones comunes, de lo que un poco va este libro. Igual con las luchas de las trabajadoras del hogar, toda esa lucha por el reconocimiento de los trabajos reproductivos, que después ha cuajado algunas décadas después y se sostiene. Estas luchas de las trabajadoras del hogar, estas asociaciones de trabajadoras del hogar en su inmensa mayoría migrantes, que bueno, que actualmente están protagonizando luchas importantes con capacidad de impugnación al orden económico global, ¿no? Como yo digo, las luchas de las trabajadoras del hogar no solo están apuntando una lucha por sus derechos laborales, sino que en la lucha por sus derechos laborales están impugnando todo un orden, todo un reparto de la riqueza y todo un orden redistributivo injusto, ¿no? ¿Qué más? Las luchas por la vivienda, también hemos coincidido, desde cuando se llamaban V de Vivienda, allá en los primeros años del milenio, que después dio lugar también a ese otro espacio, que creo el mejor ejemplo de sindicalismo social de este país, que son las luchas por la plataforma de afectados y afectadas por la hipoteca o la PAN, ¿no? Todas estas movilizaciones, todos estos movimientos que nacen al margen de los sindicatos, que nacen al margen de la izquierda institucional, que nacen al calor de movimientos muy de base y sociales, son un poco lo que ha alimentado la praxis y la teoría tanto de la Fundación de los Comunes como de Manuel. Ha tenido también algunas otras experiencias con la política municipalista, quizás no tan afortunada. La última vez que vinisteis aquí nos dijiste: huid de eso, ni os acerquéis al municipalismo electoral, ¿no? A las candidaturas electorales. También ha estado muy vinculado a eso y también Emmanuel tiene un posicionamiento desde ahí. Y bueno, y muchas otras cosas más, ¿no? Yo os cuento en lo que hemos ido coincidiendo y que también ha ido muy en paralelo con procesos que han pasado también aquí en Sevilla, ¿no? Estas luchas que he ido nombrando también de manera paralela, coordinada, ¿no? De alguna manera, bajo este mismo prisma, se han ido desarrollando en esta ciudad y algunas de las que estáis aquí, pues habéis estado muy cercanas o vinculadas, ¿no? Sabéis lo que subyace, etcétera. Creo que estas cosas son importantes para leer este libro. Este libro no es solo de historia y sociología, sino que está intentando dar pistas para salir por fuera. Yo creo que los libros de Manuel se siguen, o sea que casi se puede leer en una coherencia histórica, al menos las publicaciones de Trafi desde el 2015 o así para acá. Este libro espero que no sea el último, porque al final hablas de los que están por llegar, pero sí que recoge como una línea histórica y un pensamiento político muy coherente sobre la crisis de la, la fallida transición española, ¿no? Después el ciclo del 15M y Podemos, ¿no? La crisis y caída. Su último libro, que también lo tuvimos aquí presentándolo hace unos años, que es la política contra el Estado, la política de parte, la política contra el Estado, que quizás es más propositivo. Yo creo que después de tanta crítica de los dos anteriores, tuvo que hacer esa propuesta, ¿no? De por dónde iría una política de parte cuando ya hemos visto fallar otras vías. Y yo creo que el libro del efecto de la clase media hay que entenderlo desde esa lógica, ¿no? Desde esa crítica a lo que ha ido fallando, ¿no? Y esa oportunidad que tenemos por delante. Ahora él va a hablar largo y tendido del efecto clase media hasta que nos entregan a beber cerveza, básicamente. Y ahí ya pues Manuel se humildemente se callará y seguiremos la conversación en otros lugares. Pero él va a hablar mucho, pero bueno, yo quiero contar, ya que me lo he leído. Le he dedicado la horita y media que tengo por las noches, que se dedicaba a ver una serie y le he tenido que dedicar al libro de Manuel durante las últimas semanas. Pues yo quiero apuntar un poco de por dónde va este libro, al menos atravesado desde mi mirada, ¿no? Es un libro que, a pesar de que Manuel es muy historiador y muy sociólogo, y se nota todo el rato, es decir, está hecho un libro que parecería académico en alguno de sus partes, es un libro que llama a la acción, porque está invitándonos a pensar esta crisis en la que estamos inmersa, en un contexto muy amplio de crisis, que él detalla muy bien, cuáles son las vías de salida, las vías de fuga, dónde está la puerta de emergencia de esto, o dónde pudiera estar, o por dónde pensar políticamente esta crisis. No esta crisis como, esto quizás está muy dicho, pero bueno, lo fundamenta muy bien, la crisis como oportunidad, ¿no? Como oportunidad hacia procesos de emancipación social y de transformación social. Entonces él nos invita a eso, invita a pensar qué de todo esto podríamos construir, ¿no? La alternativa que abra un camino de transformación social, ¿no? Entonces, claro, ahí es necesario pensar, hablar de qué es esto de la clase media, sus momentos fundacionales. No quiero hacer mucho spoiler, además no voy a contar todo lo que va el libro, pero bueno, esto de la clase media como un arreglo, él le llama así, o un efecto, que es lo que aparece en la portada, pero como un arreglo, como algo performático que el Estado en un momento dado necesita crear, sobre todo para la contención de las luchas obreras, ¿no? Y sobre todo para la contención de la clase obrera. Esta creación aspiracional de formar parte de una clase media que necesita continuamente ser creada, recreada y mantenida con lógicas estatalistas, con políticas intervencionistas y con sostenimiento. Él hace como dos momentos de fundación de esto, sobre todo el franquismo y todo el desarrollismo franquista, y habla del acceso a la propiedad como forma de incluir esa clase media. Allí hablaba con el Álvaro de que, dice, coño, he visto mi vida aquí en este libro, y es verdad, si lo veis, aunque está hablando de sociología y desde una perspectiva política, que puedes ver, yo he visto la mía, la de mi madre y la de mis abuelos en toda esta narración, ¿no? Cómo se accede a la propiedad, con qué promesa se accede a la propiedad, qué subjetividad hay detrás. Yo es que soy de Triana, y bueno, pues a una parte importante de mi familia la expulsaron de Triana, la especulación inmobiliaria, que estoy metiendo la batallita, pero bueno, por bajarlo un poquito a tierra, ¿no? Y esa promesa, ¿no? Ese desalojo de muchas familias de Triana, del Arrabal, de la casa de vecino, con la promesa del piso, ¿no? El pisito, sobre todo en mi familia, yo es que recuerdo decir, con lo contento que se fue tu abuelo de Triana porque iban a tener un cuarto baño, literalmente, ¿no? Entonces, esa anécdota de vida que nos atraviesa toda realmente está construyendo una subjetividad de pertenencia, ¿no? De prosperidad, de alcanzar una clase social. Será como el fin de la historia de la lucha obrera, donde ya todo está solucionado, la vida digna está garantizada. Y bueno, cómo eso ha ido quedando en el imaginario y ha creado todo este parapeto, ¿no? Hay una letra que dice, a un gitano le dieron un piso tan lejos de Triana que no lo quiso. Y yo varias veces leyendo el libro me he acordado de esa letra del flamenco, ¿no? A un gitano le dieron un piso tan lejos de Triana que no lo quiso. Al final nos tenemos que comprar los pisos unas hartas de lejos de Triana. Es realmente, creo que esa letra tiene fuerza, ¿no? De que el invento que hay detrás de esto, la trampa que había detrás de esto, ¿no? Las falsas promesas de prosperidad que después no resultaron las mismas. Y después el otro momento fundacional de la clase media Bueno, pues cuando ya, ya no es ser propietario, ya es casi ser hipotecado, ya es la deuda, ya es la posibilidad de acceder a un consumo que te haga sentir clase media, que te permita el turismo low cost, ropa low cost o cambiar salón y poner suelo de parqué, gracias al endeudamiento, ¿no? La finalización de la vida entera, ¿no? Es el otro momento que sostiene la clase, la subjetividad de la clase media, sobre todo el acceso al consumo a través del endeudamiento, ¿no? Y todo lo que conlleva de inmovilización social, ¿no? Ahí, bueno, Manuel lo trabaja muy bien, pero creo que es muy importante pensar el endeudamiento como un contención social. Está muy bien como lo teorizan las compañeras argentinas con la deuda. Verónica Gago y Lucy Caballero lo hacen muy bien. Lo de desendeudadas nos queremos, como el disciplinamiento que es hipotecarte o endeudarte para vivir, ¿no? Yo que he hecho mucho sindicalismo sé cuánto frena tener una hipoteca para no secundar determinadas luchas sindicales, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas te va contando Manuel en este libro, mucho más complejo de lo que yo estoy aquí sencillizando en esta humilde presentación, que no es de las mejores que me está saliendo, para aterrizar en, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿En qué momento están? Esto también lo hablamos mucho, lo debatimos con mi amiga Carmen, que está ahí atrás, también lo hablamos mucho, ya esto no se sostiene. Ya este invento, ya esto de poder acceder al consumo, al low cost, a los viajes o al turismo, cada vez va a estar vedado para más gente, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones que vienen. Ya este efecto, lo que llama Emmanuel el efecto, ¿no? Este espejismo o esta performance cada vez se sostiene menos, ¿no? Esto de la clase media o el poder adquisitivo de consumo, los formas de vida de la clase media, lo va a poder sostener básicamente quien ha heredado. ¿Quién hereda? ¿Quién hereda? ¿Quién hereda un capital? ¿Quién hereda un capital cultural? ¿Quién hereda un patrimonio? Si no, sabemos que las que no heredan tienen la igualdad de oportunidades cada vez más difícil, ¿no? El acceso a la propiedad te hace tener que bueno, pues y quedándote atrás en el consumo y cada vez más, ¿no? Esto que yo burdamente en algún artículo he dicho, se cae cada vez más gente del barco del supuesto bienestar social. La gente pobre siempre se ha caído, hay mucha gente que vive en el colapso, en el polígono sur se vive en el colapso, pero es que en ese colapso cada vez está cayendo más gente, ¿no? Gente que podía aspirar a esta clase media, que es lo que Manuel llama en el libro, empieza a proletarizarse, ¿no? Y ya los títulos académicos, pues como que no sirven. Ya lo único que te va a servir en este momento es el patrimonio, ¿no? O la herencia, o ese sostén. Bueno, y muchos de nosotros, posiblemente sin las redes familiares y el sostén de lo que consiguieron los que vinieron antes que nosotros, no podríamos estar hoy, quizá, gastando este tiempo en presentaciones de un libro, ni siquiera leernos un libro, ¿no? Porque tendríamos que estar en una situación laboral muchísimo más precarizada y en una vida muchísimo más limitada como para cultivar un capital cultural. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Qué va a ocurrir cuando se vea más claramente o se está viendo más claramente que el rey está desnudo y que esto no funciona, es un invento? Y aquí es donde Manuel, al final de su libro, ahora no lo voy a contar porque voy a hacer spoiler, pero abre y es lo que a mí más me interesa. Él me ha preguntado antes, ¿en qué quieres que me centre más? Él va a hablar de lo que quiera, pero bueno, a mí me gusta la potencia que hay en esto, ¿no? Tú lanzas ahí de cómo se sale de esto. La reacción va a intentar salir de esto enfrentando al penúltimo contra el último, ya lo sabemos y lo hemos repetido. La ultraderecha, ante toda esta gente que va a caer del barco, que se va a proletarizar, que se va a ver igualado con las clases que ya estaban proletarizadas o que ya estaban excluidas directamente o en umbrales muy cercanos a la pobreza, cómo es ese encuentro de cuando la clase media se rompe visiblemente, cómo va a ser ese encuentro. Ese encuentro puede ser desde la reacción, que es lo que intenta hacer los discursos reaccionarios de la ultraderecha, que es enfrentar al último contra el penúltimo. Es decir, te va a ir mejor si expulsamos a los inmigrantes, si se disciplina la migración, si se sube la valla, a ti te va a ir mejor porque tú vas a tener más curro, tú autóctono español, ¿no? Y en una situación regular. Ya sabemos que este es el discurso. Yo creo que esta es una opinión, con las patas cortas este discurso, porque realmente no va a haber tarta para todo el mundo. O sea, ni aunque depulsaras a la mitad de la migración, no va por ahí. O sea, el reparto es que no hay, es que estamos en un momento de acumulación por desposesión de las clases trabajadoras que es imposible. Entonces, posiblemente no te vaya ahí bien la vida por más que se discipline a la población migrante. Ahí yo creo que va, va a llegar un momento en que se van a ver que las soluciones esas tienen un límite y que la gente va a empezar a vivir mal, o ya está empezando cada vez a más gente vivir mal que tenía esperanza de vivir mejor o que todavía soñaba con esa integración, ¿no?, en la clase media. O cuáles son las otras salidas, qué alianzas se pueden dar entre estas clases medias desclasadas y todo lo que estaba quedando por fuera ya previamente, ¿no? ¿Qué va a pasar con toda esa población migrante, con toda esa población de la bahía de Cádiz, cada vez más desindustrializada, o esos barrios de Puerto Real? ¿Qué va a pasar con la población gitana del polígono sur? ¿Y qué va a pasar con toda esa generación, hijos de migrantes, hijas de migrantes, con credenciales académicas, pero que el acceso a la propiedad está limitado, porque en el último ciclo a un montón de gente migrante perdieron la propiedad y existe un endeudamiento, igual que la gente de la bahía de Cádiz o igual que la gente de otros muchos lugares del territorio español? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo se articula? ¿Es posible articular ahí alianzas, prácticas destituyentes, otras vías de lucha? Realmente lo que Manuel, hay una frase bonita que dice: ¿es esta crisis la partera de una nueva clase social? ¿Qué otra subjetividad se creará en torno a esto? Él, que no se caracteriza por ser muy optimista en su relato, aunque siempre deja la puerta abierta a la acción, va a ser más difícil que la construcción de la clase obrera, ¿no? Porque ya la gente no hace tanta, no puede, a mí me gusta mucho eso, yo como sindicalista, la autoestima del obrero, ¿no?, del ideal obrero, donde tu fuerza de trabajo hace falta y si te juntas con otra gente puedes parar un país, esa autoestima las clases desposeídas no las tienen hoy, ¿no? No te haces tan importante de la participación social, no es tan fácil ya parar un país o hacerle daño a una economía, ¿no? ¿Cómo serían? Entonces jugamos con esa mano en la espalda, ¿no?, con esa autoestima por debajo que quizás no se tuviera pues en los años 30, ¿no?, del siglo pasado. Si no, son preguntas que quedan abiertas. A mí me interesa mucho. Yo creo que el pensamiento tiene que ponernos la acción y tiene que hacernos pensar dónde están las salidas y por dónde apostar. Muchas gracias por escucharme este ratito y ahora os dejo con Emanuel, que espero que nos dé todas las respuestas. Sí. 35 minutos, 40 minutos, ¿va bien? ¿Sí? Vale, pues antes de nada agradecer a Pastora la elogiosa introducción. A Luis de la Fuga, desde luego, por la invitación, y a la gente del taller. ¿Se escucha ahí al fondo? A ver si lo conseguimos, ¿vale? Bien, el libro se plantea dos cosas, ¿vale? Una primera es, básicamente, ¿por qué es tan difícil la organización, la politización en esta sociedad? ¿Sí? ¿Por qué es tan complicado, realmente? Porque si uno lo compara históricamente, pues verá que realmente vivimos en el periodo de mayor paz social de los últimos 200 años. O sea, recoger cualquier periodo histórico hacia atrás y salvando la represión franquista, ¿no?, y las dos décadas de terror, pues veréis que este ha sido casi 40 años de paz social extendida, ¿no? Y la otra cuestión es, se puede decir así, ¿por qué somos unos pringados? Yo desde luego lo soy, o sea, con independencia de haber escrito, de estar aquí delante de vosotros y vosotras. Somos ya tres o cuatro generaciones de pringados, ¿no? O sea que si nos comparásemos con nuestros padres, pues probablemente veríamos que es gente que tenía adquirida la mayoría de edad en el sentido de ser independiente, pues probablemente con 20 y pocos años, habían hecho su proyecto familiar, habían desarrollado sus inquietudes profesionales. Y eso hace tiempo que no se produce. Es decir, que hay un problema ahí que es paradójico. Por un lado, paz social, por otro lado, pues algo que ves que no encaja, ¿no? O sea, que aquello para lo que se te había preparado o preparada, pues no llega, ¿no? Y no va a llegar nunca, ¿no?, siendo sinceramente, ¿no?, hablando sinceramente. Eso será un pringao, ¿no?, básicamente, para mí. Y que no tiene carácter peyorativo. O sea, que yo creo que asumirlo es buena cosa, vamos. Bien, a la primera pregunta hay algo que la gente contesta muy claramente y lo dice además con la boca abierta. Es decir, cuando a la gente le preguntan usted de qué clase social es o dónde se ubica socialmente, la respuesta mayoritaria desde hace 40 años viene a ser siempre la misma. Yo soy de clase media. Y da igual que en el número de respuestas distribuidas añadas más o que incluso la gente le des la respuesta libre. Te contestan siempre, yo soy de clase media. Contestan de clase media el 70, el 80% de la población. Y solamente recientemente, cuando alguien como Tezanos, en su lustrosa imaginación sociológica, ha dado más opciones, como dividir la clase media en clase media alta, clase media media, clase media baja, la gente se sigue hablando de 80% soy de clase media, y hay un 20% que dice, bueno, yo soy de clase media, pero baja, ¿vale? Pero en cualquier caso, la gran mayoría sigue diciendo, yo soy de clase media. No elige ser proletario, clase obrera, clase pobre, tampoco dice mucho que es de clase alta, son muy pocos los que dicen que son de clase media alta. Es decir, en la clase media estamos desde botín hasta 800 eurista. Y curiosamente, cuando uno enciende el televisor y ve un telediario, pues verá que prácticamente todos somos de clase media y que nada que sea distinto a la clase media tiene presencia o legitimidad, tiene voz, ¿no? Es decir, todo lo que más o menos digerimos en términos de lo que sería material ideológico está orientado, dirigido, protagonizado por lo que llamaríamos la clase media. Y lo que no es de clase media, pues no es legítimo, ¿no? La cuestión es qué quiere decir cuando la gente dice yo soy de clase media. Dice algo más que, por supuesto, esto es estirar, es especulativo, y muchos sociólogos dirán, no, eso no, habría que verificarlo. Pero yo creo que dice algo que es interesante. Es decir, si tú te defines de clase media, quiere decir que no eres ni rico ni pobre, no eres ni burgués ni proletario, no eres ni un potentado ni un desposeído, o un descamisado, o un desdentado. Eres alguien que está dentro de la sociedad, que estás en el medio, que estás ajeno a un drama que ha atravesado la historia de Europa en los últimos 200 años. Si queréis, incluso en los últimos 500, o si queréis, desde el origen del Estado y el patriarcado, los últimos 5.000. Acercaros más, es que va a ser, y hay más sitios por aquí. Si no os importa, vamos. Aquí hay dos sillitas más, aquí. Y la gente que no oiga bien. Es decir, que dice, yo soy ajeno a ese drama, yo estoy al margen de ese drama, yo estoy al margen de la división social, si queréis decirlo en términos más clásicos, yo estoy fuera de la lucha de clases, no necesito eso. Es decir, puedo tener malestares, puedo tener conflictos, puedo tener demandas, pero no estoy posicionado en la vieja guerra social, la vieja lucha de clases, ¿no? Y yo creo que eso es lo determinante. Es decir, la clase media no es simplemente una ubicación subjetiva puramente ideológica, es decir, como un autoengaño, ¿no? Que es lo que siempre diría de determinado discurso o de determinado marxismo, ¿no? Es decir, básicamente lo que sería como una representación falsa de la realidad, sino que yo creo que obedece a todo un proceso, a toda una ingeniería social que tiene una elaboración bastante larga y que supone la culminación de lo que podríamos llamar el Estado moderno liberal o el Estado democrático social, por decirlo así, ¿no? Es decir, es básicamente todo un proceso de integración social, es decir, todo un medio de integración social. Es decir, la clase media viene a ser algo así como decir, yo estoy integrado socialmente, básicamente es todo aquello que permite o legitima todo un esfuerzo de integración social y de disolución de lo que era la vieja lucha de clases, ¿no? Todo esto tiene una historia, y ahí se desarrolla, que en el caso español es relativamente reciente, que en el caso europeo podría tener 3-4 décadas más, o 2-3 décadas más, pero que en el caso español es muy clara. Es decir, hay dentro de lo que sería el desarrollo de la dictadura, en su segunda etapa, hay toda una intencionalidad de producir mecanismos de integración obrera y luego general, de generar una gran mayoría social que, si bien no tuviese una quiesencia con el régimen, sí pudiese considerarse como que el régimen ha sido capaz de generar un cuerpo social suficiente que garantice la estabilidad política del país, ¿vale? Eso lo hereda la democracia, lo va a desarrollar con buena parte de las políticas sociales que habría desarrollado previamente el franquismo, e incluso en la época neoliberal, y en esto es una tesis que es polémica, es decir, con todas las tecnologías de financiarización, de privatización que se vean desarrollando desde los años 70-80, hay también una continuidad en ese objetivo de desproletarización social más o menos masiva, ¿no? Por resumirlo muy, muy, muy rápidamente y no extenderme en esto. En el franquismo hay una intencionalidad social, sobre todo a partir de los años 50 y 60, de generar precisamente esos mecanismos de aquiescencia y de integración social. Lo intenta reproduciendo a su modo y de una forma, pues si queréis, muy, muy poco acabada, muy torpe y tal, lo que serían los mecanismos de integración, lo que sería en Europa el pacto fordista, que es básicamente un mecanismo de integración obrera por la cual la subida salarial está ligada a los aumentos de productividad y eso está gestionado por lo que sería el viejo movimiento obrero, ya integrado, es decir, los partidos socialdemócratas, comunistas, etcétera. Eso no le sale, pero sí hay elementos que uno puede reconocer que básicamente operan sobre ese criterio. Y lo es también en los términos de que, aunque su política social es extremadamente deficitaria y torpe, hay una intencionalidad de generar o emular lo que estaba sucediendo en el resto de Europa, con la ley de bases de la seguridad social, con una política de extensión de la propiedad inmobiliaria bastante fuerte, con un crecimiento progresivo del Estado, aunque sea muy limitado en términos del Estado de bienestar, y que luego todo eso se hereda en la democracia. Con esto quiero decir que todo ese proceso de construcción de una interclase media en la cual la sociedad se reconoce, es decir, la sociedad se dirime como una sociedad de clases medias, está ya avanzada por el desarrollismo franquista, ¿no? La democracia hereda esto y lo va a desarrollar de otra manera. Voy a intentar poner tres o cuatro ejemplos un poco más sofisticados para que se entienda un poco de esto que estoy hablando, que en principio pues no necesariamente se tiene por qué compartir. Cuando se habla en el libro de, básicamente, de cómo se construye la clase media como algo más que simplemente una percepción subjetiva que podríamos considerar ideológica, se habla de elementos materiales. En concreto hablo de cuatro fundamentalmente. Hablo de la propiedad, hablo de la generación de una sociedad progresivamente escolarizada y donde la educación se convierte en un criterio de distribución social legítimo y reconocido por la gran mayoría. Hablo también de mecanismos de protección del Estado, en esto que llamamos normalmente del Estado de bienestar, pero también de producción de lo que sería un cuerpo separado del mercado de trabajo privado, del mercado de trabajo tal y como se entiende, que sería la extensión del empleo público y el funcionariado, y hablo también de la estabilización de determinadas formas familiares que operan también como mecanismos de integración y de regulación social. Me voy a centrar solamente en la propiedad y en la educación. Si se considera, por ejemplo, una historia social del país, pues mínimamente extensa en el tiempo, veréis que la gran mayoría de nosotros y nosotras podemos reconocernos en una trayectoria educativa ascendente. Es decir, nuestros abuelos, en muchos casos, pues era gente que no había accedido a la educación formal o que la había, bueno, pues lo que voy a hacer es va a tener que poner el pie así, va a tener que como... Vale. Bueno, lo que os contaba antes. Básicamente es una historia que podéis reconocer en la historia de vuestras casas. Es decir, los abuelos no tenían educación, los hijos empiezan a tener alguna y los nietos se hacen un esfuerzo educativo por los cuales muchos de ellos incluso llegan a la universidad. ¿Vale? Hemos pasado de una sociedad que antes estaba dividida netamente en clases, donde la educación no era el criterio que organizaba las clases, es decir, el obrero no tenía necesariamente que pasar por la educación formal, y si pasaba, si queréis coger la ley Moyano de mediados del siglo pasado, básicamente era simplemente en términos de instrucción básica, ¿vale? Y el burgués tampoco. O sea, el burgués podía tener una educación formal, pero en principio lo que contaba fundamentalmente era la capacidad de movilizar un capital, que muchas veces venía por herencia, y de ponerlo precisamente en un proceso productivo, más bien de generación de renta. ¿Vale? Entonces la escuela no era el criterio de organización social. La imposición de la escuela como el gran criterio en el cual básicamente surge una jerarquía que está basada en el mérito y en el conocimiento es algo que se viene desarrollando desde el siglo XIX, pero que no culmina hasta los años 60-70 de este siglo, del siglo pasado, ¿vale? Del siglo XX. Y que básicamente lo vive la mayor parte de la población como un proceso de integración, es decir, de integración en lo que sería una sociedad que es escolarizada y por demás como un proceso de ascenso, de movilidad social positiva, si queréis, de abajo arriba. Es decir, que te vas a encontrar que en muchos casos prácticamente toda la sociedad, en un curso de una o dos generaciones, sube a dos o tres peldaños educativos, desde la enseñanza primaria o la instrucción básica a lo que es la enseñanza media o incluso en algunos casos la educación superior. Y ese proceso es un proceso que tiene trampas, obviamente, pero que son trampas, en el sentido de trampas me refiero que no es democrático en absoluto, aunque se viva como democrático, en el sentido de todo lo que es parte del recetario ideológico de todas las reformas educativas que se viven desde entonces. Básicamente la educación lo que pretende garantizar es la igualdad de oportunidades y que el criterio de mérito sea el criterio en el cual se distribuye los escalones sociales o la jerarquía social, me explico. Es decir, que si tú vales, estudias y te esfuerzas, pues llegarás a ser ingeniero y por lo tanto tendrás un lugar en la vida que sea el que te corresponda. Y eso te lo permite la escuela pública porque garantiza a todos la igualdad de oportunidades. Tiene trampas porque aunque eso se considera legítimo y está interiorizado hasta el tuétano en esta sociedad, es decir, que todo el mundo considera que si alguien estudia, incluso aquellos que se consideran radicales, merece que por lo menos tenga un lugar social, me dicen, eso se vio muy bien, juventud sin futuro, es decir, aquellos que emigran y se exilian y que a pesar de todo han tenido unos estudios, saben 40 idiomas y tienen 3 másteres y sin embargo se tienen que ir fuera como algo que es una aberración, una crisis, corrupción del mérito, es decir, de una sociedad meritocrática que no funciona, aunque eso sea así, tiene trampa porque eso jamás se produce así. Lo que normalmente vais a ver en las encuestas es que ese salto de 2 escalones o 3 escalones educativos en 2 o 3, en 1 o 2 generaciones se produce siempre sobre la base previa y el capital cultural educativo previo de la familia de origen. Es decir, que el licenciado solía reproducir en sus hijos una posición de licenciatura, una posición de estudios superiores, y aquel que, por ejemplo, no tenía estudios, pues conseguía que su hijo fuese a primaria. Hay encuestas muy tempranas, desde los años 70, donde se ve que prácticamente la posibilidad de un jornalero mande a sus hijos a la universidad era del 1%. La posibilidad de que un licenciado, sus hijos fueran licenciados, ingenieros o similares, era del 70-80%. ¿Se entiende? Muy fácil, ¿no? Es decir, muchas veces lo que la escuela, que se pretende como una institución neutra, que garantiza a todos la igualdad de oportunidades y el mérito, sin embargo lo que hace es reproducir las condiciones de clase. Pero en cualquier caso, en una sociedad escolarizada y que se escolariza rápidamente, todo el mundo, buena parte de la población, vive eso en términos positivos. Y aunque parezca que no, sí hay un mecanismo en el cual gente que venía de extracción popular acaba teniendo estudios universitarios, ese capital cultural educativo, es decir, que la movilidad en realidad también se produce. Y a pesar de la crítica que se hace, muchas veces pues había un logro relativo en eso. ¿Vale? Ese criterio, ese factor ha estado funcionando hasta hace poco, pero ahora el día de hoy está en crisis y eso se ve en distintos niveles. Se ve, por ejemplo, en cómo se han ido produciendo las últimas reformas educativas que valdría la pena analizar en el concierto de detalle. El caso de la LOCSE es por eso sintomático, es decir, la LOCSE aumenta la comprensibilidad de 14 a 16 años, es decir, la educación secundaria obligatoria que sustituye a 2 años de GB y 2 años de bachillerato, y luego vendría la secundaria optativa que sería el bachillerato actual, ¿vale? Es decir, esos 14 a 16 años. En principio se puede suponer que es un avance en términos positivos. Sin embargo, cuando se analice con cierta profundidad, lo que se ve que es un proceso progresivo de segmentación de la educación que se ha ido agravando en los últimos años de una forma bastante clara. Lo que hace la comprensividad es que aumenta la población de los institutos, toda gente que antes era derivada afuera. Si miráis la estadística, hasta fecha muy reciente, hasta la crisis de 2008, desde la transición, la gente que no titulaba los títulos, lo que sería la EGB o a día de hoy la ESO, se ha mantenido más o menos estable en cantidades, en proporciones altas, entre el 20 y el 30%. A día de hoy creo que no llega al 20%, pero en cualquier caso sería alta. Es decir, que los excluidos del sistema educativo han sido siempre un porcentaje relativamente alto de la población. En cualquier caso, lo que ha hecho eso, a día de hoy, es que, por un lado, al estimular precisamente que la comprensividad y el aumento de la vida escolar en el sistema de secundaria obligatoria, en 2 años el instituto se llenase de población, si queréis, que no era claramente educógena. Es decir, que no tenía esa voluntad o que no reconocía ya esa capacidad del sistema escolar por el deterioro del mercado laboral, del cual podría garantizar ese progreso social que hasta entonces había producido. Y lo que se encuentra es que buena parte de la población escolar, que antes consideraba que el bachillerato era un bachillerato de excelencia, coge y empieza a derivar, que ya se había producido antes, hacia los conciertos escolares, hacia incluso el sistema educativo privado, o bien en los propios institutos se genera un mecanismo de segmentación que aquellos que trabajáis en institutos lo conocéis bien. Es decir, donde te encuentras que hay aulas que promocionan y aulas que no. Es decir, se produce una progresiva segmentación del sistema educativo que siempre existió, pero que se aumenta, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, cómo se aplica el Plan Bolonia, en donde el acceso masivo a la educación, que se había tratado de limitar ya previamente con la selectividad, si os acordáis, o alguno participó en las huelgas del 86-87, que tenían que ver precisamente a una crítica a la selectividad, es decir, de masividad de la, y de democratización relativa de la educación, se reduce ahora mismo básicamente al dividir las carreras en dos tramos, en donde te encuentras que hay en lo que sería la titulación convencional, que a día de hoy se llama el grado, y luego el máster, que ya supone un pago y que por lo tanto se supone que es un título de mayor valor en términos de mercado, pero al cual tienes que pagar. Es decir, la educación progresivamente se va segmentando, se va produciendo cada vez más a la carta, y ese criterio de homogeneización relativa que había funcionado siempre muy relativa durante este tiempo, o durante las décadas previas, se pierde. Otro ejemplo de que la clase media tiene bases materiales pero que están en crisis es el de la propiedad inmobiliaria. O sea, esto es una característica española. El franquismo no desarrolló un sistema de bienestar, claramente, no lo desarrolló, es decir, sistema sanitario, que era la joya de la corona, la creación de hospitales públicos, se desarrolló por arriba, pero toda la atención especialistas, etcétera, y atención primaria siempre fue por detrás. Y de hecho la clase media progresivamente se ha ido separando a través de la contratación de seguros médicos privados. Me refiero a la posición de clase media más media, más claramente establecida. Pero en cualquier caso, sí se apostó por una política de promoción de la propiedad inmobiliaria, el piso en propiedad. Y además esto fue un mecanismo de moralización de las clases obreras franquistas, antes lo comentaba Pastoria, como por ejemplo el ritmo de las huelgas, por lo cual lo comento yo con cierto más desarrollo, ha estado siempre relacionado al pago de las letras, ya desde los años 70. Llegaba el fin de mes y como había que pagar la hipoteca, pues no te convenía hacer huelga. Y el ritmo siempre de la movilización obrera estaba muy ligado a hacerla siempre en los primeros semanas del mes o en los primeros días del mes. Bien, la propiedad inmobiliaria que desarrolla el franquismo tuvo efectos que en principio uno puede parecer que son, pues bueno, positivos y más bien ingenuos, pero que socialmente tiene implicaciones fuertes. ¿En qué sentido? El primero de todos ellos es que si uno analiza, por tomar datos brutos, de cómo era la estructura de propiedad en los años 40 o 50, va a encontrar que básicamente el régimen del alquiler era claramente mayoritario. En ciudades como Madrid o Barcelona, y supongo que aquí en Sevilla o en las capitales andaluzas, el 80-90% de la población tenía su vivienda en alquiler, no en propiedad. Si miráis desde los años 60, esa cifra se invierte. Es decir, el 80 y en algunos años o en algunos tramos, hasta el 80 y pico% de la población vivía en una vivienda que era de su propiedad. Es decir, tenía la vivienda principal en propiedad. ¿Con cargas hipotecarias o no? Eso no es lo que cuenta ahora. Es decir, se ha generalizado un sistema en el cual el mecanismo de inserción también y de proletarización es el acceso a la vivienda de la propiedad. Y además no solamente a veces la primera vivienda, sino muchas veces la segunda y la tercera. Esto es algo que comparten muy pocos países en la Unión Europea, por lo menos hasta los años 90, ¿no? Hasta las políticas de privatización del parque público, como hace Thatcher, o se intenta hacer en Francia. Es una característica muy española, un poco más italiana, menos italiana y un poco más cercana a la griega. La cuestión es que uno puede pensar, esto no tiene implicaciones en términos económicos, sin embargo sí las tiene. Y aquí entro un poco también a una discusión un poco más profunda en términos económicos. Y si estudiáis la historia económica del París, veréis que el gran proceso de expansión del empleo industrial y el empleo, si queréis, urbano, se produce en los años 60 ligado al desarrollismo. En ese momento prácticamente el país pasa de ser un país rural, en buena medida, a ser un país urbano e industrial. Si cogéis, por ejemplo, dos censos, el del año 60 y el del año 81, veréis que, por ejemplo, el país pasa de tener 2 millones de campesinos propietarios y 2 millones de jornaleros a tener 500,000 y 600,000. Y veréis también que el empleo urbano industrial pasa de ser 2 millones y medio a cerca de 3 millones y medio, 4, y os vais a encontrar que categorías nuevas ligadas a lo que sería pues una sociedad moderna de consumo urbanizada, pues pasan de ser pues prácticamente en algunos casos 500,000, como por ejemplo los empleos de comercio, a ser 1,000,000 y pico. De ser, por ejemplo, haber solamente 350,000 titulados universitarios trabajando en empleos profesionales, a haber más de 1,000,000. A día de hoy serían 4 o 5 millones. ¿Vale? Y todo ese tipo de transformaciones que se están produciendo en esa época. Es decir, el gran ciclo de crecimiento del franquismo es un ciclo clásico en términos industriales y tal. Sin embargo, si cogéis cómo se crece los grandes ciclos de crecimiento económico de la democracia, no coinciden con eso. Y lo vais a encontrar que en democracia, los dos grandes periodos de prosperidad, que son del 85 al 91, decir, hasta el 92, si queréis, las Olimpiadas no dan, ¿no? Bueno, los dos siglos del 85 al 91, 92, y del 95, 96 hasta el 2007, ¿vale? Hay una crisis en el 92 y hay otra crisis en el 2008, ya la conocéis. Son ciclos de crecimiento que no están basados en la industria. De hecho, hay un proceso lento de desindustrialización en los años 80 y finales de los 70, sino que están basados básicamente en... en la particular inserción de la economía española en la economía global, por decirlo así. Y están basados de forma muy, muy, muy, muy clara en la capacidad de que el turismo y el sector inmobiliario se conviertan en grandes receptores de capital extranjero. Y eso es cómo se produce lo que podríamos llamar la financiarización de la economía española. Es decir, en un país de propietarios se confabula, donde el sector inmobiliario y el sector turístico van a tener tanta centralidad, prácticamente todas las economías domésticas se ven inscritas o insertadas precisamente en esos ciclos de crecimiento. Y en ese sentido la vivienda se convierte menos en un bien de uso como en un bien de inversión. Trato de explicar esto como muy, muy, muy rápidamente. Si en el año 95 tú tenías una vivienda que costase 100.000, ¿vale? En el año 2007 tú tenías una vivienda que costaba 300 y pico mil, ¿vale? Esos 300, esa diferencia, que puede parecer, yo al fin y al cabo sigo usando la misma vivienda, es lo que te permitía acceder al crédito, en el caso de que hubiese sido especialmente hábil, y buena parte de la población lo era, porque todo el mundo hablaba de yo me pilla una casa en no sé dónde y yo la cambio por no sé qué, ¿vale? O yo me pilla un trastero, un garaje o una vivienda en la costa, en aquellos años buenos, pues básicamente conseguías además conseguir obtener cierta plusvalía inmobiliaria de eso, es decir, un dinero. Entonces me vas a encontrar con una paradoja. Por ejemplo, del 95 al 2007, el consumo de las familias aumenta un 90% y solamente un 40% de ese 90% se puede explicar porque hay nuevos hogares que tienen capacidad de consumo, porque se generan nuevos empleos en esa época, y sin embargo los salarios decrecen un 10%. ¿Qué quiere decir? Que el dinero que se está obteniendo para consumir, para elevar tu nivel de vida, no procede tanto de los salarios del trabajo como progresivamente va a proceder del crédito y la capacidad que tú tengas de gestionar tu patrimonio. A día de hoy lo estáis viendo en el ciclo inmobiliario más reciente, donde buena parte de esa propiedad se ha convertido en renta de alquiler. Es decir, gente que alquila, que pone su vivienda en Airbnb, que pone su segunda residencia en Airbnb a temporadas, que las vende, etcétera, tal cual. ¿Vale? Y eso hay una práctica bastante corriente por parte de la población. Esto es otro mecanismo de inserción y de generación de la clase media, que además en toda la teoría neoliberal y en lo que sería el primitivo liberalismo del franquismo, que de inspiración alemana, ordoliberal, estaba muy claro, es decir, consiga que los propietarios, que los proletarios se conviertan en proletarios. Esto lo conoceréis, un discurso famoso de José Luis Arrés, el primer ministro de la vivienda aquí, que en el año 56 decía así a la gente: vamos a crear un país de propietarios y no de proletarios, porque queremos que cada familia sea propietaria del hogar nacional y se aleje de esas doctrinas antipatriotas que se llaman comunismo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, que hay una intencionalidad en eso. ¿Qué es lo que sucede? Que este otro factor también entra en crisis en el 2008. ¿Por qué? Porque en el 2008 toda esa muleta financiera que había tenido la clase media se va al traste. Y te vas a encontrar con una gran explosión del mercado inmobiliario, te vas a encontrar que a partir de 2008 los precios de la vivienda dejan de crecer, se deja de construir y básicamente lo que había sido una inversión para muchas familias se convierte en una losa. Y os vais a encontrar que un millón de familias pierden su vivienda y son desahuciados de sus casas, o básicamente en muchos casos les ejecutan la hipoteca. Es decir, que una parte de la población que estaba inserta en esos mecanismos de propiedad es expulsada de la misma. Un millón de hogares, pues son bastantes hogares, multiplicarlo por tres son 3 millones de personas. De ahí el movimiento de vivienda, la PA, etcétera, tal cual. Por lo tanto, otro factor de crisis, ¿sí? El de la educación y el de la propiedad. Os he mencionado otros tres más, que solamente voy a ir muy de pasada. No se puede pensar que el Estado tiene una función simplemente, en el caso español ni en ningún otro de los países avanzados, de mero soporte, lo que diría Marx y Engels en el manifiesto comunista, o no sé dónde, ¿no? De como el comité, la junta, de la burguesía, vamos, ¿no? Básicamente el Estado como un mero instrumento de la burguesía, como una especie de sociedad de gestión o de junta directiva de la misma. No, el Estado ha operado siempre como un mecanismo de integración y de regulación social, respetando viejas divisiones, pero a la vez integrando. Y yo creo que eso en el caso español también se ve. Es decir, y eso lo veis, por ejemplo, en el desarrollo de lo que llamaríamos el Estado del Bienestar, la educación, la propiedad están relacionadas con eso, es un mecanismo de intervención social. Lo veréis también en el ámbito de la sanidad, pero lo vais a ver también en otro elemento que es de producción directa, que es básicamente la generación de un cuerpo social bastante extenso, en la cual pues se genera el empleo público, que a veces tiene una vocación de servicio público y a veces simplemente una vocación de estabilidad social, pura ayuda. Y ese mecanismo opera. O sea, yo diría que no hay familia de clase media sin su funcionario cerca, y no hay familia de clase media alta en este país sin su alto funcionario por allí cerca, ¿no? Es decir, y eso es otro mecanismo de estabilización social. Podríamos decir que es un mecanismo que también tiene una erosión. Y yo creo que en el caso español es muy claro. Es decir, lo veíamos, si queréis compararlo en términos generacionales, hay un proceso de colmatación de lo que sería el empleo público a finales de los años 80, de estabilización o de estancamiento en los 90, y solamente en fechas muy recientes ha habido un progresivo, no sé cómo se llama en la jerga, la tasa de reemplazo, donde se ha puesto eso más o menos en marcha. Otro elemento es el de la familia. Es decir, tendemos a pensar que las sociedades neoliberales o las sociedades europeas funcionan como sociedades de individuos, pero no es así. Funcionan siempre en la unidad mínima, en la familia, no es el individuo. Y la familia sigue siendo un ámbito, por todos reconocido, como el lugar donde la solidaridad, o si queréis, gratuita, pues está sancionada y se considera como fundamental para todo el mundo. La cuestión es que la familia, tal y como se reproduce a día de hoy, se ha convertido en un elemento cada vez más central. Paradójicamente, aunque la familia a día de hoy sea más democrática, se permite mayor libertad a los hijos, la autoridad del padre es más negociada, existe la ley del divorcio, viejas normas patriarcales están muchísimo menos, no tienen menos centralidad. Sin embargo, la familia como estructura de reproducción social ha ganado peso claramente. Y el peso en el cual, o el lugar en el cual ha ganado más peso, es el lugar de la herencia. Y trato de expresar eso en términos generacionales. Si vosotros consideráis la generación que llega a la edad adulta en los años 70, o un poco antes, en los años 70, veréis que es una generación que coincide con una época de crecimiento económico, una época de crecimiento del empleo profesional, una época de crecimiento del empleo público, y donde es una generación donde las carreras profesionales, los proyectos familiares se realizan relativamente pronto. Incluso en el trabajo que sería pues de menor cualificación. Y os vais a encontrar que en las generaciones posteriores todo eso se rompe, está quebrado. O sea, os vais a encontrar que son generaciones que les cuesta cada vez más emanciparse, que les cuesta cada vez más desarrollar un proyecto familiar en caso de que lo quieran, que les cuesta cada vez más tener un empleo, si queréis, por relativamente garantizado, etc. Con lo cual, el mecanismo de reproducción de la clase media ha dependido cada vez más y va a depender cada vez más de un criterio tan elemental como es la herencia. La capacidad que tienen las familias de generar un patrimonio y de dejarlo en herencia, el legado a sus hijos, o de generar mecanismos de reproducción de lo que sería el capital cultural educativo cada vez más eficaces. Eso es un factor elemental de desigualdad, es decir, el Estado y las políticas estatales y los mismos mecanismos de crecimiento económico tienen cada vez menos capacidad de generar mecanismos de inclusión social, de integración y de movilidad social ascendente, o por lo menos una imagen de movilidad social ascendente. Y te encuentras que mecanismos como la herencia funcionan cada vez más. Esto que puede parecer que no tiene, hablo aquí como si fuese un yanqui, pues, que no tiene importancia, yo creo que la tiene mucho. Es decir, por ejemplo, política. Creo que una parte del 15M, el movimiento 15M, la explosión del 15M, tiene que ver con la ruptura o la crisis de estos mecanismos de reproducción social dentro de la clase media. ¿Vale? Y con esto voy avanzando más elementos de crisis. Si os fijáis en el 15M, el segmento social protagonista es el que era de mi generación o un poco menos, 40 y muchos ahora, 30 y muchos ahora. Y si queréis coger la imagen un poco caricaturesca de Juventud sin Futuro, que más o menos sonará por ahí, colectivo de Madrid que estaba radicado en la universidad y que habló de la marea granate y de la figura del exiliado, correspondía con esa imagen 100%. Era básicamente un movimiento que se reconocía como la generación mejor preparada de la historia y que, sin embargo, no tenía su lugar en el país. No tener su lugar en el país quiere decir que se apuntaba a distintos grados de corrupción y no solamente política. Es decir, no se apuntaba simplemente a que hubiese una élite financiera que se estaba quedando con los recursos del país o una clase política que sencillamente traicionaba lo que eran las promesas sociales selladas en los pactos de la transición, que luego, por ejemplo, Podemos reivindicó, sino que también todos los mecanismos de mérito estaban en crisis. Es decir, que si uno se tenía que ir a Alemania para desarrollar una carrera de investigación, de ingeniero o de las finanzas, porque no lo podía hacer aquí, básicamente es que el futuro del país estaba truncado. En buena medida, que ese sector que era el futuro del país y representaba el futuro del país saliese a las plazas y protagonizase el movimiento, es también una de las claves de su éxito. Y que todo el mundo se pudiese reconocer en él. Es decir, sus padres, pero también todos los grupos sociales, en tanto si este es el futuro del país y está truncado, imaginaros el resto. ¿Vale? Y este es un elemento que yo creo que es de crisis de la clase media y de crisis política expresada en el 2011 y en el movimiento 15M. ¿No? Como os decía, todos estos elementos de crisis, es decir, de los mecanismos que han permitido la integración social en los últimos 40, 50 años, que estén entrando en barrena, implica que la sociedad a la que vamos es una sociedad cada vez menos de clases medias. Lo decía antes con lo de la respuesta a la pregunta de Tezanos. Usted es de clase media, pero le voy a dar tres opciones dentro de la clase media. Media alta, creo que era un 3 o 4% el que decía que era media alta. Media, lo decía todavía el 50%, y media baja el 20%. Quiere decir que en la clase media empieza a haber dinámicas de desplazamiento que la gente percibe como que le afectan y que realmente entiende que está en un proceso de desplazamiento relativo, o si queréis, en términos más clásicos, de proletarización. Es decir, de proletarización. La diferencia entre la clase media y un proletario es que la clase media siempre tiene futuro, tiene un horizonte, tiene una capacidad de pensar en términos progresivos. Cuando una sociedad no puede pensarse a sí misma ya en términos de progreso, esa estructura social, esa formación social que llamamos clase media, empieza a entrar en crisis. Tiene un futuro que está garantizado. Está garantizado porque tiene una serie de seguridades y de certidumbres, de que su patrimonio se va a respetar, de que el futuro de sus hijos se va a poder lograr, de que la educación que les ha ofrecido se va a realizar. Cuando eso empieza a estar en crisis, pues el futuro empieza a desvanecerse, se empieza a vivir cada vez más al día y cada vez con más incertidumbre. Eso yo creo que es lo que significa proletarización, ¿vale? Y eso es un elemento que es subjetivo, pero también es material, ¿no? Entonces, entrando en esos elementos de crisis, ¿qué tipo de sociedad se puede estar dibujando ahora? Y ahí, que yo creo que eso es lo que a Pastora le interesaba más, se podría ver como una especie de división en un doble nivel. O sea, por un lado vais a encontrar que ese gran bloque que era la clase media empieza a partirse. Pero esas líneas de fracturas de la clase media no son claras, no son nítidas. No es que de repente la mitad pues deje de realizar sus sueños y se encuentre tirada en el arroyo. Por otro lado, los elementos de contratendencia son también fuertes. O sea, uno de los mecanismos por los cuales se mantiene la clase media es básicamente reduciendo la natalidad. Esto parece una tontería, pero no lo es. Si tú te encuentras que básicamente hay un patrimonio que tiende a degradarse y es escaso, concéntralo solamente en unos pocos hijos y verás cómo a lo mejor resuelve cosas. Y eso es un factor de estabilización social que parece que no, pero que opera, ¿vale? Pero en cualquier caso, esa fractura, como os decía, se está produciendo y se produce a distintos niveles, ¿no? Y en distintos lugares. Y según distintos sectores, porque la clase media no fue nunca más que un pastiche, no es algo que puedas reconocer en el mercado laboral. Y añado otra cosa que no la he comentado antes. En el mercado laboral, cuando uno mira, no encuentra la clase media más que para un 30 o 40% de la población. El resto no son clase media. Gente que trabaja en la hostelería, que trabaja en el pequeño comercio, que trabaja en servicios de consumo o en servicios personales. Es decir, no hay, está la clase media, con niveles de temporalidad, subempleo, trabajo en negro enorme. ¿Vale? La clase media está en todo este conjunto de fenómenos que además tienen cierta transición generacional que a veces o que ahora empieza a quebrarse. En cualquier caso, esa fractura, os decía, no es clara. Es decir, no es lo mismo la crisis en el campo y lo que sería los pequeños propietarios agrícolas, la crisis de los autónomos, la crisis de los universitarios que no consiguen realizar sus proyectos profesionales. Es decir, que son un montón de elementos de crisis que no tienen homogeneidad, que no tienen una conjunción clara. Y el hecho de que la política a día de hoy sea tan opaca tiene que ver con eso. Es decir, donde no te vas a encontrar bloques enteros, como antiguamente era un barrio obrero, que fuesen de clase media desclasada. Lo que te vas a encontrar es un montón y una pluralidad de situaciones con niveles de frustración social más o menos elevados y con niveles de crisis distintos, ¿vale? Por lo tanto, en cualquier caso, fractura, pero no clara. Distintas líneas de proletarización. La otra gran divisoria social, que no he comentado aquí, es que aunque existiese esa sensación mayoritaria de pertenecer a la clase media, siempre ha habido un bloque que nunca ha estado incluido, o que ha estado incluido a medias, o solamente en parte. Eso se ve en la crisis de 2008. De repente te encuentras que hay una parte de la población que es desahuciada, es decir, que tiene una posición muy precaria en las posiciones de propiedad, ¿vale? O muy precaria en términos de empleo también, o muy precario su capital educativo cultural, o con muy poca posibilidad de convertir ese capital cultural educativo en posiciones laborales. Son lo que antiguamente se llamarían, pues, bueno, antiguamente, muy antiguamente, las clases populares subalternas obreras. A día de hoy hablaríamos de los pobres. Y dentro de esos pobres tampoco hay homogeneidad. Es decir, existen los nacionales, existen las minorías clásicas que han existido en este país, como el pueblo rom, gitano, por lo menos una parte importante de ellos. Existe también una inmigración masiva que se ha incorporado a toda la expansión del empleo de servicios que se produjo en los últimos dos ciclos y especialmente en el último. Y te encuentras que buena parte de los sectores de empleo más masificado, más masivo, más precario y tal, ha sido cubierto por trabajadores migrantes. Pero de nuevo aquí tampoco las posiciones son homogéneas. Es decir, no es lo mismo alguien que trabaja en los invernaderos que un inmigrante latinoamericano que se pone en la periferia de Madrid y a lo mejor lleva a sus hijos a un colegio concertado. Sigue siendo mundos completamente heterogéneos y por lo tanto muy difíciles de leer en clave homogénea. Entonces ahí se dibujaban dos posiciones políticas o dos horizontes políticos que se ven, que operan en la realidad a día de hoy. Uno primero reaccionario, pero que existe una versión reaccionaria de izquierdas y otra de derechas, que es básicamente reconstruyamos la vieja unidad que siempre fue precaria, que siempre fue con elementos de trampa, pero que se vive con la ilusión de que fue la democracia, les cuento la democracia tal y como nos lo han contado, ¿no? Pero que es una democracia en la cual no incluía a todos, obviamente. Sería la recuperación del estado de bienestar, en términos, si queréis, más franceses, de la soberanía nacional, en términos de voz, de la soberanía nacional, el antiglobalismo y el no sé qué, y la recuperación de determinados valores tradicionales. Para mí, Podemos, en parte, entra dentro de este proyecto, entra dentro de este escenario, pero si queréis, como una versión más de izquierdas. Recuperemos el estado del bienestar, recuperemos los mecanismos de integración social, recuperemos la democracia como una meritocracia que realmente funciona. Bueno, ahí hay distintas posiciones, ¿no? En cualquier caso, esa posibilidad, ese horizonte político, tiene sus problemas. El primero y más obvio es que opera sobre posiciones sociales que no son homogéneas. Y el segundo, que es todavía más determinante, es que reivindica y reclama al Estado probablemente un papel que ya no pueda operar, que no pueda funcionar. En buena medida porque el Estado español no deja de ser una provincia dentro de la Unión Europea y aunque operase solo seguiría estando subordinado a dinámicas globales en mercados financieros que opera sobre su deuda de forma muy fuerte, pero también porque es un Estado altamente endeudado y sometido a una lógica clave europea de carácter neoliberal. Esto en el 2008 se probó de manera brutal, es decir, hubo una política de privatización, hubo una política de recortes, una política de, si queréis, de desestabilización social que acabó en el 15M. En la crisis actual se está probando otra estrategia, que es mucho más lenta, más pausada, más inteligente desde mi punto de vista, que implica, por ejemplo, niveles de endeudamiento mayores, que implica aumento relativo del gasto público, que implica que, por ejemplo, estemos ante las mayores promociones de empleo público de las últimas décadas, etcétera. Hay una política de compensación pensada en esas claves, ¿no? En cualquier caso, a medio plazo, no es probable que el Estado tenga esa capacidad de contener e integrar que tenía antes. Tampoco porque hay otro problema que se ha añadido, que es que todo lo que sería la dinámica económica de un país como este y de Europa, no lo presenta como, si queréis, un país altamente competitivo y con grandes posibilidades de reindustrialización. Es decir, que el trabajo que se va a seguir produciendo, trabajo fundamental en los servicios, que necesariamente estará mal pagado, será precario o tendrá una capacidad de generar derechos relativa. Sencillamente porque el trabajo en los servicios es un trabajo que en vez de los capitalistas valorizan mucho. Pues esas son las dificultades de ese escenario. Pero en cualquier caso puede operar en términos simbólicos si queréis con una política reaccionaria. Es decir, excluyamos dentro de esta sociedad o de esta solidaridad nacional a los que no son de aquí. Que básicamente lo que quiere decir es que en un país con baja natalidad y que va a tener que incluir trabajo migrante a puertas, excluyamos a esta parte de la población y abaratemos de esta manera su trabajo. El otro horizonte, que es el que se supone que apostaríamos aquí, sería de reimaginar la clase en términos amplios, tampoco claros, a través de una alianza de aquellos sectores excluidos y aquellos proletarizados. Y os podéis imaginar aquí cuáles son los problemas. ¿Qué tiene que ver un profesional precarizado, pero que todavía tiene más o menos resuelta su vida o su jubilación a través de la jubilación de sus padres, perdón, de la herencia de sus padres, con un trabajador, yo qué sé, marroquí de los plásticos en Almería, o con una trabajadora sexual de rumana en la periferia de Madrid, o con quien os imaginéis, vamos, un trabajador de origen ecuatoriano que trabaja en la logística? ¿Qué tienen que ver esas figuras unas con otras? Es decir, ¿dónde está su campo de agregación común en términos simbólicos, en términos materiales, en términos de socialidad que permita construir la clase? Pues bien, ha habido un experimento que ha probado eso, que para mí es el movimiento de vivienda. El movimiento de vivienda agrega dos figuras que son muy claras. Uno es el activista, que coincide muchas veces con el trabajador, perdón, con el universitario precarizado, y otro es el desahuciado, la desahuciada, que coincide más bien con esas otras figuras. Pero esa relación se ha hecho en términos desigualitarios como no podía ser de otra manera. Es decir, quien lleva la voz cantante o llevó la voz cantante en este movimiento de vivienda, por lo menos en lo que conozco yo, Madrid, Barcelona y un poco el País Vasco, suele ser ese sector activista de origen de clase media proletarizado, y el otro sector funciona más bien como asistido. Es decir, que las posibilidades de construcción de esa lógica de clase entre sujetos tan heterogéneos son bastante difíciles de pensar a día de hoy. De hecho, los movimientos sociales, por lo menos en la realidad que yo conozco, un elemento muy claro y un límite a sus posibilidades políticas está en su composición social, que muchas veces viene de un sector activista formado en la universidad, precarizado o no, con una vocación loable, pero que queda limitado a su propia burbuja social, cultural, la cual se reproduce a sí mismo. Y esto lo veis, por ejemplo, también en los mecanismos en los cuales, por ejemplo, pues cosas tan tontas como puede ser la formación de hogares se ve muy claramente, en donde vais a encontrar que las parejas o aquellos convivientes suelen ser del mismo nivel de estudios de forma bastante homogénea. Es decir, vais a encontrar muy pocos, si queréis, como parejas mixtas de proletarizados universitarios y de trabajadores jornaleros de los plásticos, ¿no? O de figuras similares. Es decir, que las posibilidades de construcción de una política de clase están por explorar. Aunque vuelvo a decir, existen experimentos, cosas que yo creo que han operado en este terreno. Yo creo que con esto lo dejo, ¿no? He hecho la performance un poco con el boli y eso, ya está, ¿no? Voy a sentar. Bueno, como un debate, ¿no? Tenéis todavía... A los bares no se puede ir, está lloviendo mucho, así que nos vemos abocadas a debatir. ¿Alguien quiere preguntar, opinar? La construcción de la clase proletaria y la clase media, porque la proletaria tiene futuro y la clase media tiene futuro. Si metemos un poco lo de ecologismo, mucha clase media ya se ve sin futuro también. Y el proletario no forma esa inspirada con el territorio. Contesto esto y así intentamos animar. Hay otra hipótesis que se ha hablado, que por lo menos lo hemos hablado ahí entre compañeros en Madrid, y es básicamente, si vivimos el 2008, que fue una crisis que sorprendió a todo el mundo, no la crisis, el proceso de politización que se produce en el 2011, que habla en términos de democracia, ¿no? Democracia era algo que a quien venía de la extrema izquierda era algo que le sonaba chino o mal, pero en cualquier caso tenía una connotación que en términos sociales era claramente positiva y que se medía en términos progresivos, muy en términos progresivos de lo que ha sido la historia de los últimos 50 años, más democracia o mayor democracia, etc. ¿Cómo os imagináis los procesos de politización a partir de ahora? Si pensamos que van a tener esas tonalidades positivas, más o menos progresivas que te comentaba antes, metámosle la variable ecologista, pero metámosla con balaúdas. Entonces, si uno mira, por ejemplo, a Francia, el proceso de los chalecos amarillos de 2018-2019 ha sido una movilización que podríamos llamar gris, sucia, que no es clara en términos ideológicos. Es decir, que la cual no te adhieres inmediatamente porque lo que te están reclamando, lo que sería la posición que de alguna manera allí expresa un malestar, te reconozcas inmediatamente en ella. Pensemos, por ejemplo, en lo que está pasando aquí ahora, que es inmediato, con las nuevas políticas que va a haber de restricción de la movilidad motorizada para todo el mundo. Porque básicamente no hay suficiente diésel, esto tiene que ver con el petróleo, es un poco lioso, pero básicamente el petróleo que tenemos es de peor calidad, produce menos diésel, las refinerías no tienen capacidad para destilarlo al suficiente volumen y la oferta está muy por encima de la demanda. Y hay una política de restricción de diésel por todos lados. Lo que antes era cómprate un coche diésel para que pudieses ir a cualquier lado, pues ahora es lo de mes. Claramente la política es antidiésel. Los diésel que van a tener más de 15 años no van a poder circular por ciudades de 50.000 habitantes, el precio del diésel se va a disparar, etcétera, etcétera. Eso genera mala hostia. A mí me la genera, por lo menos. Pues imaginaros la gente que tiene que ir a trabajar a un polígono con su coche, con su furgoneta, que depende del diésel para mantener su vaquería, que depende del diésel para mantener un barco pesquero, o lo que os imaginéis. Bueno, pues ahí tenéis una movilización que se va a expresar en términos directamente antiecologistas, por lo menos inmediatamente, porque básicamente lo que va a demandar es decir, me tienes que facilitar esta movilidad y este hidrocarburo porque es de lo que dependo yo para vivir, ¿vale? Y eso perfectamente puede tener una lectura claramente de derechas o de extrema derecha, vectores de operadores de la extrema derecha, Vox, determinados medios de comunicación ya operan ahí. ¿Cómo operaría en clave de esto de construcción de clase una posición que fuese más afín a la nuestra? Yo creo que esa movilización está a punto de darse. La crisis se puede expresar así. Y en Francia hubo follón, es decir, operó la extrema derecha y la extrema izquierda. Claro. Y la movilización no ha sido ideológicamente clara. Es decir, ha sido antiélite, eso sí, a saco. Camioneros de aquí. Pues ahí tenéis. O sea que no estamos hablando de cosas abstractas. ¿Sabremos acompañar eso? ¿Sabremos acompañarlo? No lo sé, depende de ustedes. Yo quería comentar una cosa sobre la herencia, digamos, a nivel proletarizado, ¿no? Es que muchas veces se piensa la herencia como el que va a heredar realmente, ¿no? Y hay gente, yo pienso, no sé si tú en tu libro lo analizas así o no, pero hay una cultura en ese sentido obrera de pasar a tus hijos que sean mis hijos. Hay una idea que yo no creo que sea para nada de clase media, sino más bien la conciencia de lo que van a juntar con el producto de tu trabajo es esta persona. O sea, la gente se lo compra para pasárselo a su hijo, pero en unos términos, y sus hijos lo recibieron, lo están recibiendo, en unos términos que no son de clase media, sino es lo único que ha tenido. Evidentemente que sí puede haber subjetivamente un estilo cercano a la clase media. Esa idea de pensar y no creo que pueda ser incluido en lo que acá, en lo que han dicho, no lo veo exactamente incluido en esa línea de pasar. Ahí va, digo, por el nombre yo vengo que los pisos grandes, ¿verdad? De venta mínima de hecha con los pisos de franquismo, que con el tiempo han sido propiedad, entonces no se importa más que el cuadrado. Dejalo más alto para allá, porque si no lo veo. Ceder un piso a 50 metros cuadrados en un barrio con los pajaritos y Santa Teresa no es cultura, no es una percepción de casa. Quiero decir. ¿Qué peligro? ¿Cómo organizas? ¿Habla más gente? ¿No? Sí, habla. ¿Quiere contestarle? ¿No? Pues esto es un poco ridículo, me tengo que levantar. Bueno, es que. Hasta la naturaleza se opone a esto. O sea, pues a ti el término clase media no te gusta y no te convence. La cuestión es que preguntarles a ellos cómo se definen. No, yo no. Yo estoy dentro de esa premisa. Vale, vale. Pero que te digo una cosa, por ejemplo. Que en realidad la clase media, para que sea tan masiva, ha tenido que incluir a buena parte de la clase obrera antigua. Yo te digo el caso de los pajaritos y cómo eso se hereda, o yo qué sé, en casos que barrios de antiguos barrios chabolistas de la repoblación de barrios de Madrid, que ahora son pisos, vamos, ¿no? Son barrios de bloques, vamos, el pozo y tal. Pero si te encuentras en mogollón de barrios de Madrid que tú tienes el viejo barrio obrero, donde la población dueña de esas casas estaba ya en la jubilación, que muchas veces se han ido a residencias o se han ido a otros lados, y los hijos ponen alquiler a esos inmigrantes y ellos se van a la extensión que muchas veces son unifamiliares, yo qué sé, en Madrid hay un montón. Getafe sector 3, ampliaciones de Alcalá de Henares, lo que quieras, ¿vale? Probablemente sea una ciudad con más ritmo económico y más riqueza. O sea que aquí tendréis que hacer el análisis adaptado a las condiciones de Sevilla. Sí, sí, sí. Yo no, ahí no tengo nada que decir. Pero que en cualquier caso, lo que sí hace es que los hijos sean mucho más dependientes de la herencia que de unas posibilidades salariales, laborales, que no están muy claras. Y eso pasa hasta el punto de englobar a buena parte de la población universitaria, que no deja de ser el 40% de las generaciones actuales. Es decir, que realmente, cuando una población o una sociedad depende cada vez más de las herencias, por lo general lo que va a producir es una mayor desigualdad en el medio plazo. Eso es un hecho, y eso es paradójico, porque tiene efectos sociales a todos los niveles. El hecho que tú dependas más de la herencia y que dependas a la vez cada vez menos, o que tengas menos posibilidades de emancipación, por ejemplo, en el caso de español, en los años 70, la edad media de emancipación de las chicas era los 24 años, la de los chicos los 23, a día de hoy están los 30. ¿Vale? En términos simplemente de hijos por mujer, ahí hay muchas variables, por supuesto un rechazo a tener hijos, pero si tú ajustas lo que sería, cuando se le pregunta a la gente cuántos hijos quieres tener, siguen hablando de la parejita, de forma más o menos mayoritaria. Cuando tienen los hijos reales, pues es 1,25, 1,3. ¿Vale? Es decir, que el hecho de que sea una sociedad que depende cada vez más de los padres y sea cada, paradójicamente más familiarista, lo que produce en las generaciones siguientes es chicos y chicas mayores de edad, pero en una situación de dependencia y de minoría de edad real, y por otra parte una capacidad de generación de familias y de generaciones siguientes cada vez más estrecha, lo cual es paradójico. Pero bueno, sin más. Y luego en términos culturales, una suerte de gerontocracia cultural, social, que más o menos la veis por ejemplo en la pandemia, donde era el miedo de los mayores lo que primó por encima de cualquier otro criterio de cualquier otro tipo, con independencia de que podamos estar de acuerdo de que había que protegerlo. Pero eso fue lo que determinó hasta el punto de que tú podías pasear a tu perro, pero no a tu hijo. Una cosa a nivel de delirio muy pro, ¿eh? O sea, eso quiere decir dónde está el poder social. Imaginaros a vuestros padres con una pandemia igual que la que ha habido. Que pueda pensar, vamos, tengo bastante claro que la opción hubiese sido hacer vida normal y la aniquilación de tus mayores. O sea, pero bueno, eso es una... que no se grave. Carmen, ¿tú quieres? Dale. Pero no sé, ¿se me oye de allí o no? Sí, sí. Me gusta mucho el libro, pero hablando en términos de las situaciones en las que se pueden generar narrativas en donde estos diferentes sujetos se articulan, ¿no? Como decías en el caso de la vivienda, que podría ser un caso potencial, pero que finalmente por las dinámicas no ocurrió tal. ¿Qué pasa con el rural? ¿Existe posibilidad de generar narrativas que rompan esa brecha, de alguna manera? Decidlo vosotros, yo no vivo en el mundo rural. O sea que ahí hay miles de posiciones de distinto tipo, o sea, estos son simplificaciones siempre. Luego hay miles de posibilidades según el contexto en el que te encuentres. Todo es un mapa, yo qué sé, peor que el de Google Maps, vamos, quiero decir. O sea que es como quien ve un pantallazo, vamos, no más. No, se necesitaría gente que te cuente otra cosa, ¿no? que lo conozca mejor. O sea, esto cuando lo leyó familiares míos me dijeron, qué bien Manolito, has hecho la sociología de tu familia, qué fácil es. Claro. Pues esa es la cosa. Yo quería comentar lo que has dicho de la vivienda y el núcleo familiar, ¿no? Realmente, a lo largo de la historia, las familias son el núcleo familiar de abuelos, hijos, no padres, era una familia más extensa. Realmente yo creo que lo que ha pasado con la formación de las clases medias ha sido a través del capitalismo y de la extracción masiva, ¿no?, de materiales, de minerales y de energía, que ha permitido que la clase media o que pueda vivir una persona sola o padres e hijos, ¿no? Y que se puede independizar las generaciones más jóvenes, con 23 años, con 24, con el que en el norte de Europa, lo está pasando, ahora se está retrasando y creo que tiene mucho que ver con los límites planetarios, ¿no? Que esté pasando esto, además de una crisis social, ¿no? Creo que al final, creo que puede ser un poco en términos biofísicos y creo que esto es, ¿no? Como algo que, como por ejemplo dice Carlos, ¿no? Podemos afirmar que la generación de ideas, o que yo pueda vivir mejor con mis padres, y no creo que pueda vivir mejor con mis padres. No vas a vivir mejor con mis padres, pero... Creo que eso es un debate que también es interesante. O sea, se lleva viviendo peor que los padres desde claro. Más o menos los años 80, aunque no se reconozca nunca. O sea que realmente las caídas se llevan produciendo desde hace mogollón de tiempo. Claro. La cuestión de la variable ecológica, que a mí me interesa, es decir, tú por ejemplo, ha habido una situación de prosperidad que ha estado basada básicamente en que de esos países, siendo un país que no es del todo central, sino que es como, bueno, pues mirarlo en el mapa, una especie de, qué sé, de... el culo de Europa, llámalo como quieras, vamos, o sea, básicamente es una de las tres penínsulas del sur que son más pobres que los países centrales de Europa, ¿no? te encuentras con que uno de los logros del neoliberalismo, por ejemplo, en otro libro que publicamos, que es de Jason Moore, el del capitalismo, la trama de la vida, ¿no? Lo explica así, básicamente el neoliberalismo ha sido posible porque ha generado lo que él llama los cuatro baratos, que es básicamente tierra barata, trabajo barato, alimentos baratos, energía barata, ¿no? Entonces la época de expansión neoliberal ha estado basado en que se ha conseguido reproducir eso. Trabajo barato en la costa asiática del Pacífico, donde te encontrabas que 400, 500 millones de chinos y luego del sudeste asiático se hayan ido a trabajar en la industria por precios tirados, pero trabajo barato aquí también, es decir, que buena parte de los mecanismos de reproducción social, que aquí no los hemos contado, ha estado basado en trabajo migrante traído del sur global. Así que te encuentras que, por ejemplo, algo que era impensable, que es que muchas familias, incluso no exactamente de clase media, pues se podía recurrir a servicios de cuidado de niños durante un tiempo, los años 90 y 2000, o de ancianos, ¿no? Y a un precio muchas veces tirado completamente, ¿no? Alimentos baratos, porque ha habido una expansión de la frontera agrícola en determinados lugares, todo esto del rollo sojero, etcétera, que tiene luego también traducciones aquí. Y sabéis que España es como la... parece que es la cuarta exportación española, pues tienes refinado de petróleo, automóviles, no sé qué otra cosa de componentes, creo que no. Y la cuarta me parece que es la producción de carne de cerdo, ¿no? Pues básicamente es que este es un proceso de transformación de los piensos que en parte están elaborados con esa expansión agrícola de los países del cono sur americano, ¿no? Brasil, Mato Grosso, Argentina, Paraguay, etcétera, ¿no? Bueno, pues energía barata, pues todo lo que el último ciclo neoliberal fue el fracking y la explosión de una época última de petróleo barato, y a través de todos los tratados de libre comercio la capacidad de circulación de materiales y de producciones primarias, en la cual obligabas a los países a especializarse en esa producción masiva a costes muy baratos. Eso parece que tampoco se sostiene. La cuestión es cómo se traduce esa crisis aquí. O sea que cuando esa crisis se traduce aquí no quiere decir simplemente que llega el momento de la verdad, que eso es muchas veces lo que en el pensamiento ecologista, por lo menos en alguno, aparece, ¿no? Es el gran fuego purificador. Por fin estas sociedades ricas se enfrentan a la prueba de fuego, que es que no hay recursos para que puedan vivir. No, eso se manifiesta en términos de carestía, una sociedad de mercado, que es que básicamente quien tiene dinero para comprar diésel lo seguirá teniendo y quien no se tendrá que joder. Por lo tanto, la lógica social y de clase se va a reproducir de forma cada vez más... acusada en estas sociedades, y lo que te encontrarás será precisamente con una posibilidad de lucha de clases, que habrá que ver cómo se orienta, pero en una clave que tú vas a pensar como no progresiva y no de izquierdas. Y esa es la paradoja, para mí. Sería pensar qué es el progreso, progresar un poco. Estamos pensando siempre progreso como que cada vez tener más, cada vez producir más, y realmente los lazos familiares y de sociedad han ido disminuyendo. Seguramente, pero que si tú no hay ningún tipo de progreso, es decir, si tú lo que te encuentras es que dependes de una furgoneta para mover no sé qué, o hacer chapuzas, o mover no sé qué materiales, o tal y igual, lo que te ves es que ya no vas a tener la furgoneta o el camión, te vas a proletarizar cada vez más y te van a contratar, pues yo qué sé, por trabajar prácticamente todo el mes en un camión por 800 euros. Eso es un descenso y una caída en negativo. O sea, el progreso se ha acabado. Todo el mundo es consciente de eso. La cuestión es cómo se reparte eso. Ahí está la clave, ¿no? Bueno, en la última parte del libro hace un análisis, ¿no?, como de la, los efectos políticos de esta crisis de la clase media, ¿no? Pues desde el 15M, ¿no?, el movimiento por la vivienda y demás. Yo quería preguntarte si, si crees que se puede establecer alguna vinculación entre el otro gran movimiento social que hemos vivido en estos últimos años, que es el feminista, ¿no?, y esa crisis de las clases medias. Eso que contesten las compañeras feministas. Pero no te has parado a pensarlo, no me lo crees. O sea, me he parado a pensarlo, pero que no me corresponde a mí decir la opinión porque quizás no sea la más popular de todas. Claro. Entonces, y lo están grabando, bueno, además. No, eso sí que no... Y hay una crítica en todo ese desarrollo que apunta a eso, como que hay distintos feminismos, como que hay unas divisiones de clases muy claras, como que el feminismo pensado simplemente en términos punitivos ligado al código penal, pues no es lo más eficaz. Ahí hay toda una discusión, pero que... Yo creo que la ruptura de clases se va a ver en todas partes. También el feminismo, que si cabe, se está viendo ya. O sea, esas líneas ahora dentro del feminismo son evidentes, pero... Mi pregunta sería si esa crisis de las clases medias ha podido actuar como detonante, directo o indirecto, del auge del feminismo, que obviamente tendrá causas mucho más complejas, pero si se podría entender en cierto modo como detonante también de ese... Bueno, es que el feminismo ha sido muy potente porque ha sido un paraguas aglutinador donde muchos malestares sociales de muchos diferentes orígenes ha tenido cabida. Y ahí ha habido de todo. O sea, hay un... Posiblemente también habrá un malestar de eso, pero ahí... O sea, es que el feminismo ha englobado, las movilizaciones del 2008 han englobado hasta esa madre clase media acomodada, que ha tenido miedo de que su hija vuelva sola a casa porque puede ser agredida sexualmente, y esa señora de clase media ha salido, como han estado las jornaleras o han estado las trabajadoras inmigrantes sin papel en esas movilizaciones. Yo creo que en ese momento es que había un paraguas aglutinado de muchas cosas. Lo que pasa es que ese es el momento, ¿cómo le llaman? La emergencia, ¿no? El momento emergente, el suceso. Después, cuando eso empieza a caminar, las fracturas internas propias de la sociedad empiezan a verse, y creo que es que en el feminismo se ha visto muy rápido que esa palabra aglutinador, pues que hay choques de interés ahí que van a salir. O sea, claro, es que ahí había un malestar social que ha aglutinado muchas cosas, y se han pedido papeles y el cierre de los centros de internamiento, y se han pedido cámaras de vigilancia, de videovigilancia, y muchas cosas después más en esa línea. Entonces, claro, o sea, yo me acuerdo mucho del libro de Angela Davis, de Raza, Clase y Mujer. Ahí hay un momento como que el movimiento camina, que se engloba mucha gente diferente. Está el movimiento feminista blanco, el movimiento abolicionista, están los movimientos sindicales, y esa emergencia dura lo que dura. Después lo que hay es una ruptura brutal, ¿no? Eso se va a dar, y más cuando se polariza tanto las posiciones sociales con una crisis como la que tenemos, ¿no? Que la pobreza, que va a subir los niveles de pobreza muchísimo, va a estar atravesado por todas partes. Y ya se está viendo. A mí lo que me interesa de esto, sinceramente, es cómo lo pensamos políticamente. O sea, lo que venga no va a ser igual amable que el 15M, ni siquiera va a ser el movimiento por la vivienda, que en Sevilla precisamente no fue amable, cuando tuvimos todas esas corralas, y la gente que estuvo sabe que hay mucho conflicto y no es agradable. Las luchas pensadas desde unas situaciones tan desesperadas como la gente, cuando se mueven de verdad los desposeídos, o sea, cuando eso ocurre, o sea, si pensamos en las corralas utopías, el movimiento de la vivienda más duro, eso es lo que está por venir en otros muchos lugares. Vamos a saber pensar eso políticamente encontrar líneas de ahí que se hagan políticas transformadoras, emancipadoras, o vamos a salvar la ropa y vamos a decir que no es lo suficientemente puro, ¿no? El ejemplo de los chalecos amarillos, yo creo que fue muy claro. Se le acusó de no ser suficientemente ecologista, se le acusó de discursos racistas, que por supuesto los había, pero ¿qué va a pasar en un momento de explosión de eso? ¿Qué está por llegar? Lo del 15M, yo creo que va a ser todo mucho más. Él le ha llamado gris, yo lo diría peor. O sea, va a ser como cuando ocupamos la primera corrala, que aquí hay gente que estuvo. No fue agradable, ¿eh? No era el 15M haciendo así. Pero la gente quería un piso a toda costa y fue difícil lidiar con eso. Pues se va a parecer un poquito a eso. A mí me interesa cómo pensamos eso políticamente, si estamos preparados, si todas esas tesis doctorales van a servir, si todos esos artículos van a servir, si vamos a saber posicionarnos. Porque yo creo que cuando sucede, va a suceder muy pronto, ahí hay una potencia transformadora, si somos capaces de bajar de las teorías, algunas teorías, de flexibilizar, de tener cintura, vamos, no sé cómo lo veis. Emmanuel creo que va por ahí, pasa que no lo ha dicho así tan burdo como yo. Sería bueno ir diciendo la verdad, ¿no? Como lo del viejo. En vez de ir diciendo que el problema son los inmigrantes, los problemas son la guerra, ir diciendo la verdad, ¿no? Oye, mira, que hay de fondo algo. Si no, al final se va a producir, cada uno va a decir lo que quiera, teoría de la conspiración. Y diciendo los mentales que sea sólido, diciendo la verdad. Necesitamos eso y más cosas. Necesitamos pensar políticamente. Necesitamos redes mínimamente organizadas para atravesar el desierto este que estamos atravesando de movilización. Necesitamos verdaderamente tener una mínima organización y un mínimo pensamiento. Si no, nos cogerá y nos pasará por lo alto y lo rentabilizarán los otros. Necesitamos estar organizadas principalmente y mantener unas mínimas redes de organización. Necesitamos espacios como este para pensar políticamente, necesitamos un libro como este, necesitamos pensar todas estas cosas para la práctica. Si no, vendrán otros a rentabilizar el descontento y la rabia. Manuel, muchas gracias por lo que has contado. Te quería preguntar, ¿a qué te da la sensación de que nos reímos de toda esa gente que se considera de clase media, ¿no? Lo has explicado bien, la relación que sigue con el franquismo y particularmente, y parece que nos da como risa. Pero yo que entiendo por qué un 80% de la gente se siente clase media. Y creo que a veces subestimamos el poder del Estado y del capitalismo para fundar esa superioridad, no solo de la vivienda y la educación, pero a mí me parece normal que alguien como yo, que aunque gane 200 euros, me pueda sentir clase media porque mis padres y mis abuelos pasaron hambre. Y mis bisabuelos, uno era hijo único porque sus hermanos se murieron de hambre. Es decir, ¿crees que no hay en esa parte de la construcción de las funciones de clase media una herencia de que nuestros antepasados han pasado hambre y nosotros no? Y es inevitable que nos pensemos mejor que ellos. Porque antes has dicho, llevamos 40 años de paz social y es increíble porque con nuestra edad nuestros padres ya se habían realizado profesionalmente. Yo creo que no conozco a nadie de mis padres ni de mis abuelos que tuvieran ninguna posibilidad de elegir su trabajo. Y yo sí la tengo. Yo hago ese sacrificio de vivir un poco más a salto de mata porque tengo la opción que ellos no tuvieron de poder elegir trabajo. Te lo digo porque estoy de acuerdo con todo lo que planteas, pero creo que a veces también le quitamos importancia a eso. Y incluso me parece lógico que tengamos memoria del hambre que han pasado los que nos han precedido y que nos sintamos un poco mejor. Igual no hay que hablar de que la gente se siente de clase media, pero hace una década la gente sintió que pasaba de ser segundo mundo a primer mundo. Y creo que eso es bastante potente. La pregunta es, ¿podemos superar esta crisis a nivel personal sin depredar el trabajo de la gente de los países pobres y de los recursos del planeta? Porque igual yo lo que creo que todos tenemos mucha angustia porque el capitalismo nos pone unas expectativas que no somos capaces de cumplir. Pero es igual hay que acabar con ese mercado de expectativas. Es igual nosotros tenemos que volver a una forma de vida que nosotros mismos consideramos de fracasados. La cuestión es, si tú vas a volver a esas formas de vida que consideras de fracasados porque las has organizado políticamente en cooperativas, en procesos de organización, en un acto de decisión más o menos colectivo, o te las van a imponer desde arriba, mientras otros van a seguir viviendo como Dios. Vamos a lo segundo, no a lo primero. Entonces, no, yo lo de la clase media me lo tomo muy en serio, pero probablemente tú seas de los, o en tu caso, seas de los que podrían ser como los últimos incorporados. Si tuviésemos hijos, no sé si tienes, pues probablemente les diésemos educación, probablemente el hambre de sus padres pasaría a segundo plano y lo que dominaría es básicamente las expectativas que se han puesto en ellos y que se han visto frustradas. Ese es en el mundo en el que estamos a día de hoy. Es decir, que las memorias obreras están prácticamente rotas. Habrá sectores sociales que las puedan reivindicar, pero están muy, muy, muy, muy, muy diluidas. ¿Por qué? Porque durante la transición, que yo creo que eso es lo interesante, sobre todo en los años 80, después, en la post-transición, yo creo que hubo un proceso que fue a medias de derrota y a medias de victoria de lo que habían demandas de la clase obrera. Y que la clase obrera, a pesar de las luchas autónomas, eso se cuenta en el libro también, hago publicidad, a pesar de todo lo que fue un ciclo pues bestial de organización y de lucha laboral, y prácticamente son el momento, son el motor o el factor que determina la crisis del franquismo, de su continuidad en términos políticos, en términos sociales la transformación fue muy escasa. Y hablo de victoria en el sentido de que la incorporación a esa sociedad de clases medias, mecanismos de regulación, de integración, de acceso al empleo público, de acceso a la educación, de acceso a la propiedad inmobiliaria, fue querida y deseada por buena parte de ese movimiento. También fue de derrota, porque hubo una parte que no lo consiguió y que fue literalmente destruida en términos culturales en ese proceso. Eso se ve en los barrios de Madrid, de Barcelona, en los puertos gallegos, en la margen izquierda de Bilbao, en el Gran Bilbao. Te encuentras que en los años 80 estuvieron dominados por tres figuras muy claras: el padre alcoholizado, la madre desquiciada y los hijos metidos en la heroína. Es decir, que lo que serían mis hermanos mayores en muchos sitios no existen. Está aniquilada esa generación, destruida. O sea, 100.000 muertos más o menos, ¿sí?, que no se cuenta. Pues bueno, pues eso rompe las memorias, rompe lo que eran los espacios donde esa cultura se reproducía. Tú me puedes decir, bueno, en el campo, en los pueblos se mantiene mejor. En los barrios y las fábricas, no, porque el barrio se incorporó a la metrópolis y la fábrica sencillamente la cerraron. Por lo tanto, no hay lugares de reproducción de esa clase obrera. Se acabó. Entonces ese es el problemón. No tienes luz. Y luego hay otro problema, ya hablamos aquí un poco de, vamos a meter el dedo un poco en la nariz, es decir, que básicamente las culturas de la izquierda, todas las culturas de la izquierda, fueron incapaces, o por lo menos muy poco capaces, de reproducirse, engancharse con las nuevas formas de politización que hubo. No generaron nada, o sea, esto es un país, es un desierto. Yo entro en la política y entro sin padres. O sea, lo del PC, risa y odio. La extrema izquierda, menos risa, pero más odio. El movimiento libertario, un desastre. Pues te inventabas otra cosa. Ocupas, distribuidoras, pasarlo bien, no sé, otro mundo. Y te inventas otra forma de política. Pero no es porque de alguna manera llegues al mundo deseando romperlo todo. Había una parte de eso. Sino sencillamente porque no había nada de lo que quedaba de aquello que te pudiese servir. Esto es un desastre y un fracaso para esa izquierda, absoluto además, y que nos hace irreconciliable, o a mí irreconciliable con ella. Pero bueno, entonces ese es el problema. Las formas que había de representar políticamente esa memoria de la que me hablas están rotas, están liquidadas. Habrá sitios donde uno las pueda respetar. Es decir, yo voy a Asturias y me encuentro que eso en determinados lugares existe, pero con un nivel de acidez, de resentimiento y de erosión bestial también. Las cuencas mineras, que prácticamente son pueblos mineros, donde una cultura minera se aguanta 150 años. Y en los años 80 eso se convierte en heroína, prejubilaciones y luego una mafia sindical gobernando la región. No jodas, hombre, perdón. Están todas convencidas. Vale, vale. Hombre, Pablo, me llamo. Yo creo que la pregunta era sobre el Zaguardo. Habla fuerte, Pablo, por fin. La pregunta es sobre el efectivo a los Zaguardo, que creo que es un podría haber evaluado a un momento del momento del mejor y el sonido. Claro. Y algunas propuestas han llegado a la órbita del gobierno, que se han usado las texturas, que se han como el incentivo de Tari. Así que mañana, si lo que ha elegido, el último está parte que el gobierno tiene. Ahora mismo hay la sensación de que lo que la está pasando. Entonces, es un álbum para los compañeros que pasar el acuerdo, ¿no? Porque la dirección del papel, digamos, de aglutinación de la entidad de vanguardia, tener el lado del tejado, ¿no? Es así, tanto como que el hecho de cómo ese movimiento ha crecido tan fuerte y ahora mismo se ve a nivel de calle, de práctica, de sí, sí, sí. Tan debilitada, es un poco una lección que tenemos que aprender. No que sea algo intrínseco al mismo feminismo, ¿no? Sino que es un poco engrasando en la charla de ayer que hablaba de la identidad de como motores de lucha, un poco aprender sobre ese tipo de funcionamiento, que lo mismo puede servir como un arma arrojadiza o un paraguas, se puede convertir luego en un sitio de que es difícil salir. Sí, sí, sí. Ese debate ahora mismo en el feminismo está abierto. O sea, ¿sigue siendo una herramienta de impugnación o no? Pero simplemente es lo que está más organizado, más vivo, pese a que no tenga la misma relevancia. Aparentemente, ahora mismo, estos últimos años, tiene la misma función de impugnación. Y tiene que pasar su propio proceso de debate, de rupturas que han tenido, que tiene una asamblea donde se ha contado por los partidos, porque es evidente que tiene que pasar un principalmente de clase. Pero que por ahí quiera que no, tiene que volver a tirar un poquito. Otra lucha, otra historia, está un poco expectante. Yeah. Todos tenemos que mirar cada uno de nuestros colectivos, nuestra historia, de cómo podemos hacerlo para avanzar. Un poco, y eso tiene que ser esto por la propiedad de la clase, porque ha sido la más fuerte de la vida. Bastante tiempo, como que se separa. Y bueno, pero ahora tiene que o sea, que se han complicado en la construcción de imaginario de lucha, están llegando a realmente a nivel de salida, no sé, un poco más optimista, porque hay gente que me resuelve todavía tres cosas más que le pegan al centro de forma mundial. Bueno, pues vale, si quieres preguntarme algo más. No, no, lo que queráis. Tampoco bueno. Estamos atrapados en la lluvia, o sea que... Tenemos que tomar los botellines aquí, no podemos salir. Nada, pues bien, bien, ¿no? Pues estupendo. No hay nada más, ¿no? Se ha puesto todos los elementos en contra, Manuel. ¿Eh? Este sitio es horrible porque ni se puede estar con calor ni se puede estar con... Tú tendrás hambre, me imagino, porque... No.